Nosotros tenemos un problema alimentario en Argentina, un problema de hambre y un problema de seguridad y calidad alimentaria, donde la FAO tiene mucho para darnos en experiencia, en colaboración, y es lo que venimos a buscar. Toda la charla funcionó y rondó en torno a esos temas, y me voy muy contento porque la cooperación que viene a pedir el señor director la ofreció y para nosotros es muy importante. Okay. Entonces, para su país, ¿cuáles son los sectores prioritarios de cooperación con la FAO en un futuro cercano? La Argentina es un país que tiene un problema económico muy serio, que nosotros heredamos del gobierno, hace apenas 50 días que estamos en el gobierno. El mayor problema que tenemos es el de la pobreza, y el problema de la pobreza genera un problema de mala alimentación y de hambre en muchos sectores de la Argentina. Nosotros desde que llegamos estamos llevando adelante un plan contra el hambre, que es tratar de llegar con alimentación a los sectores más vulnerables de la Argentina. Obviamente tenemos una lucha frontal contra la pobreza, que es la causa central del hambre. En la lucha contra el hambre y en la lucha en pos de mejorar la calidad alimentaria, la FAO tiene mucho para dar, y lo que hemos resuelto ya con el señor director es ponernos a trabajar los equipos de la FAO y de la Argentina para ver cómo todos estos deseos se convierten en una acción concreta de trabajo.